Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo en este momento, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, hoy martes 11 de octubre. Del año 2016, martes 11 de octubre del 2016, y en este momento son las 9 de la noche con 27 minutos, 9:27. Ya con eso ustedes pueden saber si están escuchando un programa en vivo o si lo que están sintonizando en este momento es una repetición. Si nos están escuchando en vivo, ustedes pueden participar activamente en este programa, es muy sencillo. Simplemente ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org en su navegador. Y van a entrar a nuestro portal de la estación y ahí van a ver un chat. Y en ese chat ustedes pueden exponer su caso sin ningún problema. Si nos están sintonizando a través de Facebook, en el streaming que tenemos en este momento, ahí mismo en el post donde está el streaming, ustedes pueden escribir sus consultas y nosotros vamos a ir leyendo las mismas y dándoles respuesta. No tienen video, no ven nada porque es un programa de radio, por eso su pantalla está negra. Estamos viendo la forma de poner una imagen ahí mientras, pero de momento, por eso es que no están viendo absolutamente nada, ¿sí? Puro audio, es un programa de radio. En Twitter también ya nos están escuchando, muchas gracias a nuestros amigos tuiteros. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con más de 6,000 seguidores. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, con que ya más de 80,000 seguidores, ¡qué bárbaros! Y rápido, más de 80,000 seguidores en este momento en Facebook. De verdad, muchas gracias a nuestros queridos radioescuchas y a nuestros queridos seguidores que pues van siguiendo estos programas de radio. Y qué bueno que sean de utilidad para todos ustedes. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Bueno, pues ya vamos a empezar este programa. Vamos a comenzar comentando que tras el debate, lo que les comentábamos ayer, tras el debate del domingo entre Hillary Clinton, candidata demócrata por la presidencia de Estados Unidos, y el señor Donald Trump, candidato republicano, igualmente a la presidencia de Estados Unidos, pues ganó Hillary, según los especialistas, según la gente que sabe, porque la verdad, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver el debate, no se habló de política casi nada, poco se habló de política, de cómo iban a resolver cuestiones económicas, cuestiones muy importantes, sociales en Estados Unidos. Se habló más bien de que si Donald Trump hizo esto, que si Hillary Clinton hizo lo otro, y lleva puros ataques. Hasta ese nivel llevaron el debate. Me gustó más el primero. Estuvo entretenido, por decirlo de alguna forma. Y al final, bueno, pues lo que dicen los especialistas es que ganó Hillary, desde mi punto de vista también. Ganó Hillary Clinton. Lo que les comentaba el programa pasado, porque nos preguntan mucho por correo electrónico, que nosotros, ¿quién creemos que sea más conveniente como presidente de Estados Unidos para México? La verdad es que es básicamente lo mismo. Digo, Donald Trump hace declaraciones más polémicas. Le gusta más moverle a las cosas. Es muy hablador. Ok, perfecto. Pero no crean que por eso Hillary Clinton es una blanca palomita, ¿no? Hillary Clinton tiene mucha cola que le pisen. A Estados Unidos le encanta invadir países, bombardear ciudades y desgraciadamente, pues es la realidad, matar gente inocente para obtener algún beneficio económico. Ya lo estamos viendo ahorita, en regiones como Siria, por ejemplo. Entonces, no crean que Hillary Clinton es muy buena persona. Al final del día, el que quede va a continuar con ese mismo esquema bélico de invasión, de bombardeos, de saqueo, eso no lo duden. No crean, entonces no se equivoquen, no piensen que Hillary Clinton es muy buena persona. Pero a los inversionistas, a la gente que maneja los esquemas económicos, en México, por ejemplo, les gusta más el discurso de Hillary Clinton. Y eso está muy bien. Sienten que si Hillary Clinton gana, la economía mexicana va a estar más fuerte. Y por lo tanto, eso beneficia al final del día la cotización de nuestra moneda frente al dólar. Y es lo que ocurrió. Ganó Hillary Clinton el debate y automáticamente el peso se recupera frente al dólar. De los 20 pesos y fracción que teníamos hace unos días, hace unas semanas, ahorita estamos hablando de un peso frente al dólar en 19 pesos y fracción, ¿no? Y llegó a estar por debajo de los 19 pesos en algún momento. Entonces, lo que les comentábamos también en programas pasados, ahorita lo que va a hacer que cambie la cotización principalmente es este asunto político en Estados Unidos. Si gana Hillary la presidencia, pues no esperemos que ayude mucho a los mexicanos, ¿eh? No esperemos que los migrantes tengan más oportunidades, ni mucho menos. Todo eso se queda en el discurso. Al final del día, siempre es lo mismo. Pero sí, vamos a ver que nuestra moneda va a ganar un poquito de terreno frente a la de ellos. Caso contrario, si gana Donald Trump, pues se va a manejar igual, ¿no? No va a haber ninguna política en beneficio directo de los migrantes, de los mexicanos, de donde vengan. Pero sí vamos a ver que el peso va a perder terreno frente al dólar. ¿Por qué? Simplemente por el discurso. Nada más porque a los inversionistas, a los banqueros, a la gente que maneja mucho dinero, les gusta más el discurso de Hillary Clinton. Esa es la única razón. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ahorita van 2-0, favor Hillary Clinton, queda un debate más. Luego comienzan las elecciones. A Donald Trump yo veo muy difícil que gane a estas alturas. Tendría que ocurrir algo muy dramático en el caso de Hillary Clinton. Los correos electrónicos que borró, que era el arma fuerte de Donald Trump para tratar de ganar un poquito de terreno, pues no funcionó. Vamos a ver qué ocurre, faltan todavía algunas semanas. Y ahí es donde veremos si realmente tenía algún as bajo la manga Donald Trump. Que por cierto quebró otro de sus casinos, ¿no? Apenas ayer o antier. Uno tipo Taj Mahal Trump. Algo así decía la nota, ¿no? Pues es que ahí vemos el asunto de la riqueza simulada. Donald Trump, por supuesto que es un millonario. Tiene mucho dinero, tiene mucha lana. Pero no tiene tanta como uno pudiese llegar a suponer. Porque pues ya van 3 casinos que quiebran de él, propiedad de él, miles de millones de dólares. Este quebró porque no le pagaba a sus empleados. Sus empleados demandaron, ganaron y se declaró en quiebra para no pagarles o que se cobren de los activos. No sé cuánto valga el casino, pero dudo mucho que alcance para pagarle a sus empleados. Y tiene muchas deudas también, muchos acreedores, debe mucha lana. Entonces, podemos hablar ahí un poco de riqueza simulada, de lo que hablábamos el programa pasado, que a la gente le gusta mucho vivir de las apariencias, de traer un coche muy bonito, de tener la tele más grande, la computadora más rápida. Pero si todo se debe, si cada mes hay que estarle abonando a la tarjeta de crédito una cantidad fuerte de dinero porque todo lo debemos, pues quiere decir que nada es nuestro, ¿no? Quiere decir que hasta que no se pague el último centavo de ese coche, de esa tele o de esa computadora, podemos hablar de que es parte de nuestro patrimonio. Entonces, pues, esto es riqueza simulada. No debemos vivir bajo ese esquema. Debemos vivir de acuerdo a nuestra economía real, de acuerdo a nuestros ingresos, tal cuales son. Yo sé que a lo mejor van a decir, no, pero entonces no voy a tener esa pantalla de 100 pulgadas y no me voy a poder comprar el coche con asientos de piel. Pues ni modo, señores. Yo sé que todos queremos tener una mejor calidad de vida, pero para tener una mejor calidad de vida real, algo sustentable, algo concreto, pues debemos empezar por el principio. Y el principio son sacrificios. Y uno de esos sacrificios es no gastar. Y ni es tan sacrificio, pero bueno. No gastar lo que no tenemos. Gastar de acuerdo a nuestra capacidad. No comprarnos el coche más nuevo, ni el más equipado. Comprarnos algo mucho más modesto. ¿Por qué? Porque entonces vamos a pagar menos de tenencia, nos va a costar menos el servicio, y así poco a poco vamos a ir ahorrando. Y al rato sí podremos pagar directamente de nuestro bolsillo la diferencia para un cochecito mejor. Y hasta que escalemos al coche que nosotros queramos, pero va a ser algo nuestro. No va a ser algo que le debemos a alguien más. Y lo mismo pasa con la tele, y lo mismo pasa con la computadora, y lo mismo pasa con la ropa y con todo. Entonces vamos a dejar de utilizar las tarjetas de crédito, sobre todo ahorita con una economía tan debilitada, tan frágil como la que estamos atravesando en este momento, utilizar las tarjetas de crédito para solventar ese estilo de vida es una muy, muy, muy mala idea. Ya viene el Buen Fin. Por ahí los empresarios están organizándose para adelantar el aguinaldo de los trabajadores y vuelve a suceder lo que ha sucedido con todas las ediciones pasadas del Buen Fin, que ya ni sé cuántas sean, van como 8, algo así. que a la gente le adelantan sus aguinaldos, la mitad del aguinaldo, se lo gastan, se endeudan porque no les alcanzó para todo lo que querían comprar en el Buen Fin, esa cuestión del consumismo de la que hemos hablado tanto en el pasado. Y pues tienen que usar la tarjeta de crédito para terminar de comprarse la tele a tantos meses sin intereses y la ropa y esto y lo otro, ¿no? Llega diciembre, les dan su otra mitad del aguinaldo, que es para medio abonarle a esas deudas, a esas tarjetas que utilizaron para comprar esas cosas. Y al final no hicieron nada con su dinero, todo un año de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, ese sí es un sacrificio, se evapora, se les va de las manos. Y sí, la tele se ve muy bonita en la sala, y sí, se ve muy bonita la ropa que compramos, pero al año la tele vale menos de la mitad de lo que nos costó y todavía la debemos. La ropa apenas la estamos terminando de pagar y ya se nos manchó, ya se nos rompió. O sea, los zapatos ya están medio amolados. Son cuestiones bien reales que yo estoy seguro que muchos de ustedes han vivido. Entonces sí está muy bien que nos consintamos, sí está muy bien que nos demos nuestros lujitos, nuestros gustitos. Eso está perfecto. Pero tienen que hacer acordes adecuados a su situación económica, porque si no, cada año va a ser lo mismo y se van hundiendo más y más y más. Y muchos de ustedes se han dado cuenta, el horno no está para bollos, señores. La economía con esta administración está muy mal, no han sabido llevar bien al país. Llevamos décadas, no ha habido un solo presidente que lo haya hecho bien en los últimos 70 años, ni uno. Con todos hemos tenido devaluaciones, con todos hemos tenido gasolinazos, con todos hemos estado muy mal. Entonces, hay que tomar nosotros en cuenta todo eso para diseñar una estrategia adecuada a esta situación. No esperemos que el gobierno vaya a mejorar milagrosamente mañana o pasado mañana o en el 2018. Lo más seguro es que eso no pase. Entonces, nosotros como individuos tenemos que ser previsores, porque tenemos una familia, porque queremos lo mejor para todos ellos. Entonces, vamos a adecuar nuestra economía a la situación económica del país, no esperando a que el gobierno mágicamente cambie y de pronto sea muchísimo el poder adquisitivo y nos alcance para todo. Eso no va a suceder, hay que ser realistas. El 2017 viene muy complicado. Entonces vamos a procurar no gastar de más, vamos a procurar manejar un perfil muy austero, vamos a evitar comprar cosas que no necesitamos. Lo que ustedes deben hacer cuando van a comprar algo es: ¿lo quiero o lo necesito? Perdón, dije necesitamos hace rato y no es lo que queramos. Pregúntense ustedes, ¿lo quiero o lo necesito? Si lo quieren nada más, si les gustaron mucho esos zapatos preciosos en la vitrina, si les gustó mucho esa computadora de última generación, no la compren todavía, espérense. Sálganse del local o donde estén y váyanse a dar una vuelta. Caminen algunos metros. 10, 15 segundos son suficientes para que esa euforia que sentían ustedes por comprar se vaya disipando y ya no sientan esa necesidad compulsiva de comprar por comprar. Ya van a preferir tener ese dinerito ahí guardado, que es donde debe de estar ahorita en estos momentos. Entonces pregúntense ustedes, ¿lo quiero? Si lo quieren, no lo compren. Si lo necesitan, bueno, ¿qué es algo que necesitan? Algo que van a ocupar, por ejemplo, para su trabajo. Pero no se autoengañen. No digan, es que si yo tengo esa computadora voy a rendir mucho más. No, a lo mejor la computadora que tienen actualmente les sirve. A lo mejor nada más hay que hacerle algunas modificaciones mucho más económicas que comprar una nueva y listo. Entonces, manéjense bajo su esquema y verán que muy pronto, sabiendo gastar, porque una persona rica no es la que más tiene, es la que sabe gastar. Sabiendo gastar, ustedes se van a dar cuenta que les va a ir rindiendo más ese dinero, que van a tener capacidad de ahorro y después van a tener una capacidad de inversión. Y esa inversión va a hacer que su dinero comienza a crecer. Y al ratito de un peso van a tener dos y luego tres. Y después se van a poder dar lujos mucho mejores y con dinero que van a tener en ese momento. Y no pedir prestado, no pedir fiado, que es lo peor que pueden hacer, ¿sí? Bueno, pues vámonos a asesorías ya. En este momento, 9:41 p.m, tiempo de la capital del país. Hoy es martes 11 de octubre del año 2016. en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo. Teléfono en cabina 7576-2140. 7576-2140. La alada es la 0155. ¿Estás dormido? Yo ya vi el teléfono y tú apenas. Bueno, vamos a checar los mensajes que nos está mandando la gente en este momento para recibir asesoría. Por ahí está mi amigo Shizuo-san, que nos escucha frecuentemente. Le mando un saludo muy afectuoso. Vamos a ver, dice que buenas noches, espera que nos encontremos bien. De nuevo aquí con sus dudas, el día de hoy marcó los números de servicio de defensa del deudor y le contestó el licenciado que al parecer será su asesor, una vez que se afilie. Y le comentó que respecto a sus deudas con Bancomer solo podrán conseguir un descuento de no más del 70% en cada uno de sus créditos y préstamos personales. Entonces, ¿es el descuento máximo en su caso? ¿Ya no se puede negociar más? Mira, no sabría yo decirte porque yo veo tu caso en lo general. Yo no conozco tu perfil como cliente del banco. Si tú fuiste un cliente de muchos años, que tuviste muchos productos financieros, que en los últimos 6 meses antes de comenzar con este problema hiciste gastos normales, nada extraordinario. Si tuviste un buen perfil como cliente, se puede conseguir un mejor descuento. También los tiempos cambian. Podría ser que te vayas a tardar 1 año o 2 años en lograr ahorrar para negociar tus deudas. Y podría ser que en ese momento el banco nos ofrezca alguna promoción y en vez del 70 te consigamos el 80. Con ese banco en particular conseguimos muy, muy, muy buenos descuentos. Puede ser descuentos del 90%, del 95% en algunos casos. Pero para eso necesitamos que el cliente haya tenido un perfil o tenga un perfil adecuado. Entonces sería cuestión de que hables con tu asesor, que consultes todas estas dudas, porque yo, te repito, tengo información muy general. Yo te puedo dar un aprox entre el 70 y el 80 o el del 70 y el 90, pero como desconozco tu caso a detalle, pues no podría decirte exactamente cómo está el asunto. Dice, y que al término de las negociaciones de todo lo que debe tiene que dar a defensa del deudor un 3% de la deuda total. Su duda es esta pregunta, ¿es el 3% de toda la deuda o lo quedará con las quitas? Y la última duda, si es verídico que una vez afiliado tiene que esperar 3 meses para que inicie su negociación. Sí, para que iniciemos la negociación, si tú quieres negociar, mi estimado Shizuo-san, sí es necesario que tengas 3 meses. ¿Por qué? Porque tuvimos una época hace como ya 5 años, que teníamos ya 3 años con defensa del deudor hace 5. Y de pronto, antes de que tuviéramos este candado, de pronto se nos afiliaba mucha gente, mucha gente, que se afiliaba hoy y quería negociar mañana. Y eso estaba bien, por nosotros no hay ningún problema. El problema fue con los bancos. ¿Por qué? Porque entonces el banco ya nos dijo, oye, ¿qué pasa con tus afiliados? Yo veo que se está afiliando hoy porque no tiene lana, porque no me puede pagar, pero al día siguiente mágicamente ya tiene el dinero para negociar una quita. A mí me tenía que pagar una mensualidad de 1,500 y de la noche a la mañana ya tiene 30,000 para negociar la quita. Y dice el banco, no, pues ¿qué pasa? Entonces aquí están haciendo un mal uso de su organización para tratar de sacar provecho del banco. Entonces tuvimos un problema medio fuerte con varios bancos, con Banamex, con Bancomer, con Santander, con HSBC, que sí nos dijeron, ¿sabes qué? Si no ponen algún tipo de candado ahí, no vamos a negociar más con ustedes, porque se está viendo que la gente sí tiene dinero, pero que quiere un descuento para pagarnos. Entonces ya hablamos con los bancos, dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si los dejamos 90 días y ya empiezan a negociar contigo? Para que demuestren su insolvencia, ¿no? Y así fue, si nos lo autorizaron, ellos querían 6 meses, logramos que quedara en 3. Para que pues el banco no piense que estamos abusando de este asunto. Ahora, si el banco te hace un ofrecimiento a ti, Shizuo, sin ningún problema, ¿eh? Ahí sí, aunque tengas un día de haberte afiliado, se puede negociar, porque ahí es el banco el que está haciendo el ofrecimiento. Ahí sí, sin ningún problema. En cuanto a tu otra duda, sí, el 3% es sobre lo que logremos ahorrarte. Si, por ejemplo, te conseguimos un descuento de 90,000 pesos, tú a nosotros nos darías de comisión 2,700 nada más. Si te ahorramos 90,000, tú a nosotros nos darías nada más 2,700. O sea, está súper bien. Te estamos ahorrando de una deuda de 100,000, 90,000, pues estaría fantástico. Dice Jorge Cerrito Cervantes, que muy buenas noches, que estamos muy bien, muchas gracias. Freddy García Martínez, que nos manda saludos desde Salamanca, Guanajuato, yo le mando saludos también. Muchas gracias a toda la gente que nos está sintonizando ahorita en Facebook. Dice David Dam, que le hicieron un préstamo por parte de un particular por 50 mil pesos al 10%. Eso fue hace 2 años, pagó 62 mil a los 2 meses de que le hicieron el préstamo y no le quisieron dar recibo del dinero y por ende no ha querido dar dinero porque no tiene ninguna garantía de que está dando el dinero para esa persona. No lo dejan de molestar y ya le hizo la cuenta de los 2 años y medio de intereses. ¿Qué puede hacer? No, pues debiste haber reclamado de inmediato tus recibos de pago porque es tu derecho. Y si no te los daba, lo que debiste hacer es depositar ese dinero en un juzgado. Se puede hacer la consigna en un juzgado para que cuando suceda esto, cites a tu acreedor, a la persona que te prestó el dinero en el juzgado, y le digas, mire, señor juez, aquí está la persona que me prestó el dinero, aquí está el pagaré que está exhibiendo mi acreedor para demostrar que le debo, pero entonces yo espero que no haya ningún problema en ese sentido, ¿no? Así de fácil. Otra vez el teléfono. A ver, muévele ahí. Ahora sí. Bueno, entonces sí, pues hay que checar eso de los recibos y ve de inmediato a comenzar a consignar ese dinero en el juzgado, pero ya. En este instante no dejes que corra más tiempo, si no, al rato van a ser 2 años 6 meses y luego van a ser 3 años y así. Dice Gina Guadalupe Rodríguez que estuvo en un préstamo de un grupo, nada más que salió debiendo 3,700. Y pues no porque ella no quisiera pagar, sino por las otras ya no pagaron y ahora ya la fueron a notificar todo lo de sus muebles para embargar y nada más fueron pocas las que se hicieron eso. Y a otras ni siquiera ahora, ya, ¿qué hace? Dice Gina. Bueno, es el problema de los créditos grupales. Cuando ustedes entran a un crédito grupal, quedan como avales de los demás. Una persona queda como aval de otra y de otra y de otra y de otra. Quedan avales todos de todos. ¿Qué pasa? Que en esos créditos grupales, como son muchas personas, se corre el enorme riesgo de que alguno o algunos no paguen. Y como son avales los demás, pues le pueden cobrar a los demás legalmente y la ley le da la opción al acreedor de elegir a quién le cobra y el acreedor le va a cobrar a quien vea más posibilidades de pagar. En este caso Gina, a ti es a la que ven más fácil de cobrar, por eso es que te están molestando a ti y la ley lo permite y te pueden demandar solamente a ti por la deuda total. No hay forma de evitar o de decir, no, pero también demándelo a él, no, eso ya es cuestión del acreedor, por eso nuestro consejo, jamás le entren a esos créditos grupales bajo ninguna circunstancia, porque es muy fácil que algo salga mal. Son muchos integrantes. Y en cualquier momento un integrante dice, no, pues yo ya no pago, me quedé sin dinero. Y cóbrenle, ¿no? Y entonces los demás están obligados a pagar lo que esta persona dejó de pagar. Y pues obviamente a los demás no les va a parecer gracioso decir, no, pues yo tampoco pago porque yo no voy a pagar la deuda de este señor o señora. Y ya son 2, y luego 3, y luego 5, y total que al final quedan pagando 2 o 3 nada más. Y luego los engañan. Les dicen los cobradores, no, sabe que usted pague su parte, y con eso. Y va la gente inocente, incauta, y paga lo que debían, según, ¿no? A lo mejor debían 3,000, 5,000 para ellos, que ya están a salvo. Pero resulta que no. Que la realidad es que la deuda sigue existiendo. Así es como se configuran esos créditos. Y al rato, oh, sorpresa, les están cobrando lo de los demás, aparte de lo que ya pagaron. Dice Oscar Doria Domínguez, deuda con el SAT, te podemos ayudar con mucho gusto. Hay que checarlo, ahí sí. Areseus, dice Ares, Areseus deudora con Coppel, también se puede. Dice JCJ, pero luego no mandan la carta finiquito, ¿y de qué sirve si luego te piden ese documento? Porque luego sigues en buró de crédito. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Sí, es importante, muy importante que la negociación se haga bien. Que se exija primero la carta convenio, donde se estipulan los términos y condiciones bajo los cuales vamos a pagar la deuda ahora. ¿Sí? ¿Cómo es que vamos a pagar esa deuda esta vez? Y ya después que hayamos pagado, ya asegurándonos de que el descuento es real y que tenemos una carta convenio bien elaborada y todo. Bueno, ya pagamos, ahora hay que pedir la carta ex finiquito. Para que ustedes tengan ese documento que demuestre que ya liquidaron. Ahora, no es necesaria al 100% la carta finiquito. También les sirve el estado de cuenta. pueden ir al banco y solicitar su estado de cuenta, el cual tiene que salir en ceros. Lo que pasa es que luego los cobradores los engañan. Les dicen, no, pues usted pague de los 100 mil, págueme 10 mil y ya se acabó su deuda. Y la gente va y paga. Pero nunca se aseguraron que el descuento fuese real, que en realidad existiera. Entonces, pues pagan esos 10 mil que estoy usando de ejemplo y piensan que ya liquidaron, pero no. Esos 10 mil pesos se fueron como abono a la deuda de 100 mil. O sea que deben 90 mil más los intereses que se acumulen después. Y pues después de algunos meses vienen otra vez a cobrarles y todo, y el buró de crédito sigue apareciendo la deuda y es todo un show. Entonces hay que hacer bien la negociación. Si no se hace bien la negociación, no sirve de nada, es peor. Pierden dinero, pierden su mora, es todo un lío. Entonces, por favor, hay que negociar bien. Dice Shizuo-san que muchas gracias por despejar todas sus dudas al escucharlo, al escucharme, digo, muchas gracias. Dice Shizuo-san que le motiva más a que sí puede salir de deudas. Claro que sí, y ahorita vamos a leer un caso rapidísimo de una personita que nos está mandando por Facebook. Es Lupita González, Guadalupe González, nos dice que pagó Banamex con un descuento de 156 mil, pagó 21 mil pesos, descuento del 87%, mil bendiciones, muchas gracias Defensa del Deudor. Ya casi acaba con sus deudas nuestra amiga Lupita González. Hombre, felicidades, mi estimada Lupita. Y según recuerdo, Lupita es la segunda que pagas, ¿no? Con nuestra ayuda. Según hace algunas semanas nos comentabas que habías pagado otra deuda, si no me equivoco, a lo mejor estoy equivocado. Pero si no, te felicito ya, Banamex, ya estamos avanzando. Era una deuda importante, 156 mil pesos. Liquidaste nada más con 20 mil, te conseguimos un muy buen descuento. Un descuento del 87% aproximadamente. Felicitaciones, Lupita, de verdad, un abrazo, enhorabuena. Y vamos por las que falten o la que falte. Ya viste que sí se puede, que sí es posible, que nuestro sistema es efectivo. Ahora vamos por las que falten para que al rato estés libre de deudas y ahora sí a vivir tranquila y a gozar de esta vida. Me da muchísimo gusto. Qué bueno. Entonces, hombre, no tienes nada que agradecer, Lupita. Para nosotros es un verdadero placer, de verdad. No sabes qué gusto me da que ustedes nos compartan estas experiencias con todos nuestros queridos radioescuchas, que les sirvan, que digan, ah, mira, perfecto, sí se puede. Yo tengo una deuda similar con Banamex, por ejemplo. Ya van viendo más o menos qué descuento les podemos conseguir, cuánto es lo que van a pagar. Y van haciendo sus cuentas, ¿no? Pues yo debo 130 mil, más o menos puedo conseguir este descuento. Y ya, es una esperanza buenísima para la gente. El que sepan que sí es posible, ya, es una liviana increíble. Entonces, muchas gracias. Y a todos ustedes, a las personas que hemos ayudado, que nos están sintonizando en este momento, los invito a que nos compartan sus experiencias, que nos platiquen qué descuento les conseguimos, cómo se sintieron aquí con nosotros, si les gustó el trato, si no les gustó. Es muy, muy, muy importante. Aquí no censuramos a nadie. Todo lo que ustedes publican se queda expuesto, salvo cuando exponen información de carácter personal. Eso sí lo tenemos que eliminar por seguridad de ustedes. Pero todo, si es bueno, si es malo, es importante que lo compartan para que la gente se entere y diga pues, si somos buena opción o no y qué tanto pueden ahorrar con nuestra ayuda. Es fantástico. Bueno, dice... Ya me movieron el chat completamente. Dice Dulce que buenas noches, que tiene una duda. Su esposo tiene deudas en diferentes bancos de un trabajo. No le llega sueldo, por lo que tiene préstamos y no tiene de dónde pagar y lo molestan mucho por teléfono y le mandaron un correo donde dice que tiene que hacer pagos de inmediato o podría ir a la cárcel, están diciéndole. Está muy preocupada, necesita ayuda urgente. No te preocupes, mira, a la cárcel nadie puede ir por deudas de carácter civil, nadie. No, si tú debes dinero, no eres un delincuente, simple y sencillamente atraviesas una situación adversa. Muchos cobradores utilizan el término de fraude para tratar de asustar a la gente que diga, si no pagas, está cometiendo un fraude. No, no es cierto. A ustedes les prestaron una línea de crédito por N cantidad de dinero y por alguna situación ajena a su control no la están pagando en este momento. No es que ustedes no quieran pagar. La realidad es que no pueden hacerlo, que es muy diferente. Entonces, en ese sentido, mi estimada Dulce, pueden estar completamente tranquilos tú y tu esposo. No pueden ir a la cárcel por este tipo de deudas, bajo ninguna circunstancia. Les podemos ayudar a negociar sus deudas, protegerlos legalmente para evitar ahí sí embargos, porque eso sí podría llegar a darse una demanda mercantil y que les embarguen cosas para garantizar el pago de la deuda. pero nosotros les podemos ayudar con eso sin ningún problema. Ponte en contacto con nosotros, ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos para que nos llamen. Y si tienen alguna duda sobre nuestro servicio, sobre nuestro apoyo, pues estén, pues, se les podamos despejar, vaya. Dice Johnny que es recomendable consultar diariamente el boletín judicial para saber si ya lo demandaron. No es necesario, Johnny, si tú estás afiliado con nosotros. Todas las personas que están afiliadas con nosotros cuentan con un servicio de parte nuestra de monitoreo. Nosotros estamos dados de alta en los boletines judiciales de todo el país y vamos buscando los nombres de todos nuestros afiliados dos veces al mes. Dos veces al mes se corren todos los nombres de todos nuestros afiliados para ver si nos votan por ahí, ¿no? A veces nos votan homónimos, gente que se llama igual. Ya checamos de qué es la demanda y todo, vemos que no tiene que ver con esta persona con la que estamos representando y no pasa nada. Entonces, si a ti te demandan, mi estimado Johnny, y estás afiliado con nosotros, nosotros antes de que te emplacen, antes de que te notifiquen, te diríamos, ¿sabes qué, Johnny? Pues ya te demandaron, no te preocupes, te vamos a mandar a los abogados para que estén ahí al pendiente de ti, para que el día que te vayan a notificar, que te vayan a emplazar, te apoyen con esa diligencia, que no te embarguen nada. Y san, se acabó el asunto. Entonces, en ese sentido, mi estimado Johnny, puede estar completamente tranquilo. Déjanos esa chamba a nosotros. Ya se va a acabar el programa, no puede ser. ¡Qué barbaridad! Dice Raquel Mejía que tiene una deuda con una compañía de productos de belleza, con los señores de Avon. Debe 3,000 pesos. Ya tiene para liquidar hasta noviembre, o va a tener para liquidar hasta noviembre. Pero le hablaron que le harán una visita de embargo. ¿Que qué puede hacer? Dejó de pagar porque cobraba de 1,000, ni para comer alcanzaba. Sí, no se metan en esas ondas, ¿eh? Al final luego no resulta buen negocio. No te preocupes, no te van a demandar por 3,000 pesos. No porque no puedan, la ley lo permite. Te pueden demandar hasta por 5 pesos si quieren. Pero pues en realidad me saldría mucho más caro demandarte. Una demanda para una empresa como Avon les estará costando entre 8 y 12 mil pesos. Entonces imagínate, ¿quién va a invertir 8 o 12 mil pesos en demandar a alguien para recuperar 3 mil? Pues nadie. Entonces eso del embargo es mentira, no te preocupes. Lo que sí, échale ganas, júntate los 3 mil pesos y págalos para que no tengas este problema, que no vaya a crecer, vaya. Entonces échale muchas ganas, júntate los 3 mil, no sé, en 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. En el tiempo que tú necesites. No es necesario que nos contrates para que te representemos legalmente. No te van a demandar. No nos necesitas. Solamente para asesorías y esas son gratis. Entonces, escucha estos programas. Cada vez que vaya un cobrador, apunta qué es lo que te dice. Nos avisas y te damos asesoría y así. Tú vas a estar súper tranquila, mi estimada Raquel. Dice Salinas Rosas que pidió su buró de crédito y resulta que le debe a Yusacel. Él dice que no le debe y hizo su reclamación y dice el reporte que sí debe. Y no, es mentira. Para empezar, no es su dirección ni el teléfono de su casa, pero está su nombre. ¿Qué puede hacer? Va a ir a la Profeco. Sí, acude a la Profeco para que citen a los señores de Yusacel. Podría tratarse de dos situaciones. Una, un homónimo, una persona que se llama igual que tú y que le están cargando por ahí, o más bien te están cargando a ti la deuda de esta persona en el buró de crédito. O que se trate de una suplantación de identidad, que alguien haya obtenido tus datos y haya sacado esa línea de crédito a tu nombre. También podría llegar a suceder. Entonces acude a la Profeco para que Yusacel demuestre que tendría que hacerlo, que tú realmente contrataste esa línea y como no va a poder, bueno, pues tendría que modificar tu registro en el buró de crédito. Mario Rivera, le mando un saludo, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, en este momento a las 10 de la noche con un minuto. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Para nosotros es un placer el que nos acompañen cada vez que hacemos estos programas. Los invito a que nos sintonicen el próximo jueves. Vamos a tener programa en vivo de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. De verdad, muchas gracias. Helmi, te mando un abrazo, un saludote, productor de estos programas. Sin él, ustedes no escucharían nada, así de fácil. Muchas gracias, Helmi. Te mando un abrazo. Cuídense mucho, pásenle excelente. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves. Ah, los teléfonos. Ya me iba yo y no les he dado los teléfonos. Teléfonos de defensa del deudor. Por favor, saquen lápiz y papel. Ahí les van. La alada es la 0155, porque estamos aquí en la Ciudad de México, pero atendemos casos en todo el país. Si ustedes viven en Mérida, Yucatán, o en Delicias, Chihuahua, o en Veracruz, Veracruz, o en Acapulco, Guerrero, donde ustedes vivan, en el estado de la República donde vivan, les podemos ayudar sin problema. Entonces, la alada es 0155, ¿sí? Recuerden que ya no hay cargos de larga distancia, entonces no les cuesta casi nada llamarnos. Teléfonos, todos empiezan igual, los primeros cuatro dígitos de nuestras tres líneas telefónicas empiezan igual, así que apúntenlo una vez, es el 5594. Así empiezan nuestras tres líneas telefónicas, 5594. Y ahora ahí les va la primera, 5594-5514. Esa es la primera, 5514. Les va la segunda, 5594-5491. 5491. La tercera, 5594-5453. 5453. Correo electrónico, contacto, arroba, triple D de dedo, o sea, DDD, M de Miguel, X, punto ORG, contacto, arroba, DDDMX, punto ORG, nuestro correo electrónico de contacto directo, para que ustedes cualquier duda, consulta, asesoría, nos la hagan llegar también por ese medio, ¿vale? Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Muchas, muchas gracias por habernos escuchado. Les mando un saludote. Y por aquí nos escucharemos. Ya Jeremy puso ahí el link de nuestras oficinas. Muchas gracias. Les mando un saludote y hasta el próximo jueves.